tú, que te tocas cada día pensando que será el último. Tú, que sales los sábados vestido para la batalla y nunca te comes una mierda. Tú, que la última vez que follaste, los condones eran tripas de cerdo. Sí, tú, que cuando ves una página de vídeos porno has visto la mayor parte y tienes que pasar horas buscando algo nuevo. Es la hora. Es la hora de que cambies. Tu mano ya está cansada de tu polla. Tu polla está cansada de tu mano. Vas a salir a la calle y vas a decir: hoy es mi día. Hoy es el día en que voy a follar. Hoy es el día en que sacaré chispas a mi fusible. Sí, amigo, hoy es tu día. Tu día. Así acabamos el programa anterior y parece que alguien ha hecho caso a estas motivaciones. ¡Enhorabuena, Sergio! ¡Sergio, por fin! Mis palabras te llegaron. Sí, señor, además lo anuncia elegantemente, como lo hacen los hombres en un foro. No sé cómo se llama la chica y su novio, pero... Ah, que no sabíamos que tenía novio. En fin, pues desde aquí nuestros mayores deseos a Sergio, que hoy no puede venir porque está pegando carteles a favor de Izquierda Unida. Pero le dedicamos esta canción, va por él, no podíamos empezar de otra manera que no fuese con Lujuria y su canción Sexurrección. Va por ti, Sergio. Resurrección, resurrección. Joder, macho, la canción más repetitiva. Pues claro. Lujuria mola mogollón en directo, ¿eh? Los vimos ahí en un derrame y el tío es un cachondo de la Virgen. Claro, aparte claro. De ir así con los típicos grupos de los 80, con sus mallas, sus leggings ahí apretados de leopardo, sus greñas. Ah, mola, mola. Era un descojone. Bueno, vamos ya con el bloque musical. Vamos a dejar un poco a Sergio de lado, a sus cosas. He oído por ahí que fueron a casa de la chavala. Tengo mis confidentes, me han dicho que fueron a casa de la chavala. Tus confidentes, bueno, tampoco hay tanta gente aquí en el... Bueno, Jorge. ¿Y qué tal estás, Jorge? ¿Te mandó fotos? No, a mí no me mandó nada. ¿Te lo radió en directo? Porque... No, yo no... A ver, a mí me lo dijo y yo no abrí la boca. No, vosotros nada más que os enteréis de algo, ya estáis jodiendo a lo personal, tío. Pero la culpa es del que es un bocas. No, una cosa es un bocar si esto es nivel experto. Echar un kick y colgarlo en redes sociales, es así, ya desde profesional, chico. Si hace un año y pico que me follaba, yo lo entiendo, ¿eh? Debe estar bastante contento. Joder. Bueno, ya con el bloque musical, con las noticias de lo que ha ocurrido esta semana. Y bueno, nuestra semana es de unos pocos días antes, desde el sábado 10. El sábado 10 se presentó en Madrid Escalma Red en concierto. Y era su primera visita en la capital. Ya han estado por Francia, por Alemania, por Italia, por Portugal, pero Madrid nunca habían tocado. Lo han hecho presentando su cuarto disco, con el que celebran 10 años de la formación. Formación además a la que se ha unido Fabián Díez, con el trombón. Oh. Y con ella son, si no recuerdo mal, 8 los integrantes del grupo ya a los que puedes ver en directo. Joder. Para celebrar además los 10 años van a hacer un, además del disco, van a grabar un documental que va a repasar la historia de la formación. Lo van a hacer durante este año. El disco todavía no está en el mercado, lo están, si no me equivoco, grabando pues estos días. Ya, pues si quieren vivir de ello, a repartir entre 8 ya pueden vender, porque si no... Bueno, es como todos. ¿Cuántos eran los inhumanos? Lo que pasa es que la mitad no cobrarían nada, serían así extras de saltar. O los celtas cortos. Los celtas cortos eran mogollón también. ¿Ah, sí? ¿Los celtas? Los celtas sí, sí. Ah, joder, pensé que eran 4 o 5, ¿no? Qué va, yo cuando los tengo... No sé ahora mismo el número que eran, pero cuando los veías... En directo, pues... Sí, bueno, llevaba cada un instrumento así, en plan celta y tal. Sí. Instrumento corto. No, pero los celtas cortos, 7, 8, también eran seguro, ¿eh? Joder. Sí, sí. Bueno. Que pasa que, bueno, ya sabes cómo son estas y cosas, cobrará más el que canta. Y mocedades. Mocedades, mira. El consorcio. Otros que están por ahí de gira, Reincidentes, que toca también por primera vez en Londres. Hostia. Va a hacerlo el 30 de mayo en la sala Underworld, en Camden. Bueno, a ver si no les pillan en el aeropuerto, porque... Déjate, a ver si llegan esta vez. Con EasyJet ya... Si no te paran por ir bebido, igual te paran por las maletas, sí, sí, sí. O por llevar exceso de equipaje, o te quieren cobrar por algo. Tampoco te fíes. ¿Qué se sabe? La entrada al concierto va a ser 18 libras. Que son, pues será unos... 25 pavos, así. Sí, una cosa así, 22, 23 euros. Bueno, llegan más que nosotros. Y bueno, en Londres y además ahora en verano pues hay bastante comunidad de hispanohablantes por ahí, o sea que suponemos que tendrán... Y durante todo el año. Sí, sí. Sí, sí. La verdad es que durante todo el año. Ahora mismo tienes españoles por todo el mundo, da igual donde hagas el concierto. Sí, sí, vamos. Yo iba fijo. Hombre, en la primera no tienen problema para programas de televisión y eso. Españoles por el mundo. Más noticias sobre conciertos y entradas. Van salido ya a la venta las entradas para Rosendo, para un concierto que va a dar en Madrid, en las ventas el 27 de septiembre. Concierto que va a servir para grabar un nuevo disco en directo. Las entradas salen a 30 euros, que no está mal. Si os coge por Madrid o queréis ir a verlo, pues ya sabéis, participáis en el nuevo disco en directo de Rosendo, que ya van pues unos cuantos. Joder, macho. Cada poco te saca un directillo en el regulatorio y sigues con la... Sigues con la gira. Con la chorrada. A ganar dinero. Y otra forma de ganar dinero es el crowdfunding. El famoso crowdfunding. Tú, en vez de financiarte por los cauces habituales, pues lo sacas por web diciendo quiero este proyecto y si podéis colaborar los fans. Y me mandáis dinero y a base de ese dinero pues yo me lo financio y además os doy regalos. Por ejemplo, tú si quieres sacar un disco... Te dices, necesito, qué sé yo, 6.000 euros para financiarme este disco. puedes hacer aportaciones y la gente que aporta, pues después tiene el disco gratis, te mandas una foto firmada, les mandas entradas para el concierto que des el que escojan, o sea, claro. Tienes beneficios a favor del dinero que tú aportaste. Y con este método del crowdfunding... Lo que es un trueque, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Sirve para mucho, ¿eh? Desde videojuegos se financian así. Discos en el mundo de la música está funcionando mucho ahora mismo. Sí, sí, partidos políticos creo que también... Pues, sí, bueno, déjate, sí. El PP. El PP no. Hace crowdfunding. El PP no, pero por ejemplo... Recibe beneficios y da cosas extras. Bueno, decíamos... Presuntamente. El PP no. Podemos se financia a base de aportaciones porque no tiene otra forma de financiarse. Unos amigos nuestros intentaron sacar figurillas también por crowdfunding, apadrinando. Funciona también... mucho esto de figurillas estas de plomo para juegos de Warhammer y de tal. Frikis. Y de en el mundo de la música, que es lo que estamos hablando ahora mismo, uno que se ha financiado a través de crowdfunding ha sido Manolo Cabezabolo. Hostia, estaba pensando en él. Sí, señor. Siempre estás pensando en él. Tenía que ser. Pues el disco ya más o menos está, pero... Le da dinero que le dan picos. Ha pedido dinero por crowdfunding para su primer videoclip, para el primer single de ese disco. Hostia, videoclip. Y bueno. Para remasterizarlo y hacer sus mezclas por ahí en Cincinnati, nada menos. En Cincinnati, me lo cabeza. Sí, señor. Cincinnati, Wyoming. Hostia, había que verlo. El disco, recordamos que ya hablamos aquí de él, que se titulaba... si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Y uno de los beneficios del crowdfunding es que te iban a mandar una dentadura postiza. ¿En serio? En serio, totalmente en serio. Joder. Yo me enteré tarde, el crowdfunding acabó el día 20 de mayo, o sea, hace 2 días, cuando leí la noticia. Pero la verdad es que hubiese estado cachondo, ¿eh? Y bueno, el primer single que va a sacar, del que quiere grabar videoclip, se titula Amanece, que no es poco. En el disco va a tener colaboraciones, han sacado ya más o menos la lista de títulos que va a ser. Colaboraciones, va a estar creo que el de Siniestro, el resto no lo conocía ninguno. Algo vagabundo, seguro. Más o menos. Vamos, que no esperéis que colabore con el... Sí, Miguel Ríos. ni Rosendo, es más así, más del ambiente punk. Claro. Y entre los títulos, pues tienes por ahí... Títulos como Tierra, Viento, Fuego, Speed y Movidas. Speed siempre. Con Manolo Cabezabolo siempre hay Speed. Otra canción se titula, por ejemplo, Comiendo Feliz. Otra se titula Tralarí, Tralará. Me imagino canciones estas suyas de 2 minutos. Iba yo y mi caballo. Pues el más puro estilo Manolo Cabezabolo. Genial. Y con una de estas canciones os dejamos con su primer single, con Amanece, que no es poco. Aquí lo tenéis en primicia. Poco, todavía estoy despierto, las palabras en mi coco circulan con desacierto. Después de la noche igual, después de la noche igual. Otra noche en el garito, bien de beber y fumar, y una docena de tiros para ahora no tomar. Después de la noche igual, después de esta noche igual. Ha vuelto a amanecer, póngate a enloquecer. Ha vuelto a amanecer, póngate a enloquecer. Intentando entrenarme, escribiendo lo que pienso, volviéndome a darme cuenta de que es demasiado espeso. Después de esta noche igual, después de esta noche igual. Ha vuelto a amanecer, cójate de enloquecer. Ha vuelto a amanecer, cójate de enloquecer. Ha vuelto a amanecer, Mójate de enloquecer. Ha vuelto a amanecer. Mójate de enloquecer. Tengo que pasar las horas, las voy a pasar despierto. Las voy a pasar a solas, así tal vez escribiendo. Tengo que pasar las horas, las voy a pasar despierto. Las voy a pasar a solas, así tal vez escribiendo. Así tal vez escribiendo. Aguanta amanecer, cójate de lo que estés. Aguanta amanecer, cójate de lo que estés. Aguanta amanecer. Póngate de enloquecer. A vuelta a amanecer. Póngate de enloquecer. 2 minutos 25 de extrema calidad de música de Manolo Cabezabola. Y reconocible siempre, siempre, siempre. Sí, sí, no le ha cambiado la voz como Sabina, ¿eh? Da igual lo que se meta, como no se lo meta por la boca. Ya lo tenía jodido de serie, la tenía jodida ya. En fin, vamos con la sección política del programa. Tu sección, Jorge. Viva España. Bueno, para empezar la sección de hoy, quería utilizar una frase de Groucho Marx. El mejor es Mar. Mejor de Groucho Marx. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas, definitivamente. Y hasta aquí la sección de Jorge. Bueno, esto viene al cuento de González Pons el otro día, que nos agasajó con dos frases en el cuando el debate que hubo entre varios partidos, que estaba Izquierda Unida, estaba el PP, socialistas y unos cuantos más, UPyD, que salió por la primera, y una de ellas es España ha crecido este año más que Francia e Italia económicamente, y el año que viene creceremos más que Alemania, por eso somos la Alemania. Hostia, del sur. Eso lo oí, buenísimo. Heinz. La putada es que no ponen risas de fondo en los debates. Es que y se quedó tan pancho el tío. Luego vi las estadísticas de España y de Alemania y es que yo no sé dónde ven la recuperación y que nos parecemos, bueno, no somos ni la sombra siquiera, tío. Ganamos la posesión. Joder, es increíble. Y luego otra frase que es, en España se crean 7.000 puestos de trabajo al día. He echado unos cálculos así por encima y en 3 añitos hay pleno empleo. ¿Tres? En 3 años pleno empleo. Pero lo cojonudo es que va a hacer falta todavía mano de obra que venga de fuera. Y han solucionado... ¿Por eso? Sí, no, por mis cálculos. Ah. Porque pasamos de los... Son unos cálculos de tontería. Eso es como si te digo yo. En España nacen 100 niños al día. Por lo tanto, en 5 años... No cabemos. Claro, no. Es que también hay gente que muere. Y gente que emigra a Alemania. Y gente que echan al paro. Pero bueno, haciendo los cálculos del tipo este, solucionan dos problemas del tirón. El paro y el rollo de la inmigración. Ya... No hace falta que tengan las vallas en Melilla, ya pueden arrancarlas. Total, hay puestos de trabajo para todo el mundo. Sí. Así que, hombre, un puñetero crack. Bueno, la siguiente noticia, voy a utilizar otra frase de... Y lo del Twitter que sacó, es que eso también fue muy gracioso. ¿Cuál? Lo de la Elena Valenciano, ¿no? Lo de que dijo... Eso fue Cañete. Este es González Pons, el que ya ha sido el tote de pelo blanco. Sí, pensaba que había sido ese. Con cara normal. Lo de Ribery es feo y todo eso. No, ese es el otro. Ese fue Cañete. El del que se come los yogures caducados. Ah, el ese es. El Ivoco. La siguiente noticia, voy a utilizar también otra frase de Groucho Marx. Detrás de un hombre hay una gran mujer y detrás su esposa. Casa Real ya tiene Twitter. ¿Cómo fue? Detrás de un hombre hay una gran mujer. Sí, y detrás su esposa. Y detrás su esposa. Casa Real ya tiene un Twitter. Hoy han colgado sus primeras fotos y es el rey trabajando. ¿De qué? No sé, trabajando. Dicen que está trabajando. ¿En su escritorio? Sí, eso ya se utilizó en España con otro cazador. En su hamaca. Que no tiene imaginación ninguna. También dice en el Twitter que pues tienen se reservan el derecho a quitar a la gente de ahí si ponen alguna cosa que va en contra de la monarquía o ven que está mal puesto. Bueno. Eso se filtra, o sea, ¿se puede filtrar antes de que se escriba o...? No, lo tiene que borrar. No sé, supongo que cuanto lo pongas ya hay alguien que está controlando y posiblemente te lo borre o... Pero eso es para hacerte un favor, para que no te vayas detenido. No, el problema es que te lo borran, no lo ve nadie y igual te encaloman. Anda. Y la tercera noticia. Ah, bueno, vale, que no encontré ninguna frase así de Groucho Marx. No había más. No, no, es que, es más que, madera. No, no, más madera no, es que no pude encontrar ninguna frase. Porque, y la que yo pensé no es para decirla en antena tampoco. Bueno, dila, hombre, dila. Venga, okay, venga. Os voy a decir quién es el tipo. Valiente. Y la frase que soltó, y entonces a razón de eso ya más o menos os podréis imaginar. Jean-Marie Le Pen: el señor Ébola puede solucionar el problema de la emigración en 3 meses. ¿De la qué? De la inmigración en 3 meses. Ah. Leí un poco por la noticia por encima y es por la inmigración en Francia y que no quiere que se mezclen los franceses y los bueno, inmigrantes. Bueno, tú sabes quién es Le Pen, ¿no? Claro. Ah. El hijo de... El padre de Le Pen, de la francesa, que ganó, que consiguió bastantes votos en las elecciones francesas. Sí, pero bueno, era el que tenía el partido antes, era... Sí. Cuando ganó, ese por ejemplo, cuando ganó Francia la Eurocopa con Zidane, dijo que no se sentía orgulloso del título porque en la selección había negros. Uh-huh. O gente, sí, no, es un puto racional. De origen magrebí, una cosa así de... Ya es el... Francia está petado. Ya lo sé, pero precisamente por eso tienen tanto auge... Ya, los partidos chungos estos. Es un fascista redomado, no hay más. Ay. Lo que pasa es que el Le Pen padre, como que era más explícito, ¿no? Se le notaba más el discurso que usan ahora los fascistas. Él tiene 82 años, así que tiene el discurso duro de los años... Sí, pero que bueno, o sea, es lo que piensa y es lo que dice. Dice lo que piensa, vamos a decirlo así. Sin embargo, tú coges ahora mismo el discurso que tiene la hija, incluso con el que triunfó Amanecer Dorado en Grecia... Y es un discurso más antisistema, más decir, no tenemos que pagar la deuda, no estamos en contra de la inmigración, solo que primero los griegos o los franceses, o sea, te lo dan mucho más suavizado y mucho más... Sí, sí. Aunque en el fondo diga lo mismo, no te lo da a las claras, sino que... Hay que leer entre líneas. No dice somos racistas. Exactamente. No dice, ojalá venga el ébola y se cargue a todos los africanos. Te lo manga en plan... Claro, en plan, primero nosotros y luego ellos. Sí, sí. Claro. Nosotros no tenemos nada en contra de los africanos, pero claro, hay que proteger primero... Pero si hay que rescatarlos, entre rescatarles a ellos y rescatar un yate de... que están ahí con mucho sol... Y... No hablas de... ¿De qué? A ver, mira, tenemos... ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Tenemos las declaraciones de Cañete, de no discutir con una mujer. Claro, vale, bueno, también hay otras de otro del PP de Las Palmas o de Canarias. Es que vuelve va por los bajos fondos, ¿no? Sí. Dijo que había que aguantar los trabajos bajo manga, como se aguanta a las mujeres porque no se les puede eliminar, una cosa así, dijo. Joder. Esa no la oí. Esa la dijo en una radio de local, pero bueno. Ya está, ya se extendió como la pólvora. La de Cañete pidió hoy disculpas, o ayer, pidió disculpas porque se lo iban a cargar para la Comisión Europea. Ya, es verdad. Y entonces, bueno, aprovechó la jugada para pedir disculpas. La verdad es que puede estar mal expresado, pero en el fondo es lo que es. Eso por un lado, por el otro el PSOE está... A la que salta, ¿no? Está estrujando esto lo que puede para conseguir votos. Claro. Pero bueno, la verdad es que las declaraciones es como el Twitter y Tony Cantó, joder, deberían pararse a pensar 10 segundos antes de abrir la boca. Yo creo que según lo iba diciendo, se iba dando cuenta de que estaba diciendo una gilipollez redomada, porque lo decía así como lento, porque si una mujer le digo intelectualmente soy superior... Pero a ver, esas declaraciones son de machista de redomado, pero es que las del otro tío... Ya creo que tuvo bastantes problemas también otras veces, pero es que decir que... Porque no puedes eliminarlas, es matarlas. Y es que no sé... No, pero que no sé... A ver, no se cortan un pelo, tío. Es que ya tenía que estar... Tenían que haber llegado a orden de Madrid de dimitir a ese tío. Has de buscar a ver quién lo dijo, que yo de esas no me enteré. Tantos habrá que dices burradas. Las de Cañete, después leías por ahí Twitter y declaraciones de gente coñándose. Y la verdad es que tenía razón. Dicen, esto es como si en el debate de Obama contra McCain Dice McCain, bueno, es que no le quise estrujar porque, claro, si, como era negro, podía acusarme de racista. Claro, claro. Es un rollo así. Y después salió Ana Botella defendiéndole, diciendo, no, Cañete ha trabajado con mujeres. Y luego saca una foto también, sí, sí, una despedida de solteras. Sí. Con eso mismo la gente decía, eso es como decir un esclavista diciendo, no es racista, él ha trabajado con negros. Pues lo mismo. En fin, que estaba el tema caliente. Más noticias. A ver, Jorge, te voy a hacer yo la sección política aquí sobre la marcha. Ayer nos fuimos de manifestación por la Madreña. Ah, claro, la Madreña. No quería... Bueno, yo me olvidé si no había ido, ¿eh? No, no tenía yo... nada que hacer y no me... Y yo no quería comentarte nada porque cuando marchaste tú pasaron el sombrero para recoger... Por eso me marché yo. Para recaudar pasta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Yo tirando ahí el dinero y este tío había marchado. Digo, ya, es que eso lo vuelo, yo eso lo vuelo y me voy. ¿Qué es eso de recaudar pasta? Eso no puede ser. Coño, a ver, estábamos hablando que es... Hubo... financiación, como decías. Hubiese prestado la manifestación porque además de estar muy cachonda... ¿Quién? Las que estaban allí. La manifestación en general. Emilio iba por delante de la manifestación organizando la gente. Ay, qué guay. Pero... no era la típica manifestación protesta donde, bueno, estás ahí a tu bola, sino que Emilio con el micro es un artista, empezaba a dirigir. Atención, por favor, los que tengan pinta más chunga vayan para la parte de adelante, vamos a acojonar no sé qué, por favor, sigamos a estos de azul. Empezaban a cantar, los bomberos dijeron que no iban a apoyar el desahucio, no estaban allí para eso. Cantaban a los policías que nos escoltaban diciendo a ver si se unían a ellos. Empezaban a cantar de un madero mil lapiceros. Había, no sé si se llama, el batallón sexy, que eran unas chavalas que iban disfrazadas, iban haciendo coreografías. Otro pavo con un megáfono iba haciendo coro. Estaba la charanga Ventolín, de la que forma parte Falo. ¡Ay, qué guay! Que amenizaba, bueno, se habla ameniza en todas las... Yo siempre me pongo al lado de ellos porque está muy bien, van tocando ahí sus marchas y tal en todas las manifestaciones. Y la verdad que estuvo muy muy divertido, encontrabas de todo, ¿no? Desde tus amigos, los punkis con perro, hasta familias, había una pareja que llevaba un bebé que no debería tener más de un mes. Uh-huh. Había eso, gente de todo tipo... Había, de hecho, un perro que estaba rapado con cresta a lo punky. Sí. Que teníamos al lado. Qué bueno. Estaba la camarera del Budas. Ya no me acuerdo ya. Porque ibas borracho y fumado. Ah. Y nada, la verdad es que estuvo muy, muy bien. Y con más gente de la que yo contaba que había. Vamos, llenábamos más o menos ayer, lo que es un largo del Parque San Francisco, más o menos, de manifestación. El comercio ayer cuando acabó la manifestación hablaba de 2.000 personas. Sí, hablaba entre 2.000, no sé si alguno daba 3.000 o 5.000, el comercio siempre tiraba por abajo. Bueno, está bien. Pero no, está bastante bien, la verdad es que no sé las cifras porque yo no sé calcular. ¿Y se conseguirá algo con esto? No. No se ve... Es la única medida que tienen, o sea, si judicialmente hay poco que hacer, pues es el apoyo popular y que la clase política se vea presionada a tomar una medida antipopular que se le eche a la gente encima. Antes de las elecciones no van a tomar... ninguna decisión, eso está claro. Una vez pasen, pues depende, igual se encuentran un día allí los antidisturbios o igual... O no. Depende si se mueven, si salen mucho en prensa, pues... Ya. Claro. Se quedan a dormir ahora también allí, ¿eh? Es la medida que tiene, o sea, darle publicidad y que la gente lo apoye. Y ahí estamos, porque la verdad es que... la labor que han hecho ahí y la labor social que hace el centro es muy notable, ¿eh? Porque organizan de todo, desde... Estaba saltando aquí tu canción. Organizan ya, había mucha gente con críos porque tienen desde eso, desde guardería para cuidarlos, a clases, a gimnasia, a todo. Y gratis. Gratis, sí señor, aparte es autogestionado, todo es autogestionado. Como tiene que ser. Y ya para cerrar la sección política, Jorge, tenemos elecciones este domingo. Joder, el jueves. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a armar alguna en una mesa electoral? Yo no voy a hacer nada, voy a ir a votar y punto. ¿No vas a...? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Decidisteis que votar ya? No sé. Yo sí, yo más yo o menos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que voy a votar a los de Podemos, porque me convenciste el otro día. Yo también, yo... ojalá que Emilio... se nos presente a diputado. Ya, molaría. Yo le voto fijo. No, no, yo, lo estábamos hablando ya en la manifestación. Yo creo que le votaríamos independientemente del partido al que se presente. Porque es... Ya, porque sabes las ideas que tiene más o menos y sabes que no es un mangante. Como no, y sabes que es coherente con las ideas que tiene, ¿no? Claro. Aparte nunca se ha querido presentar, no sé si lo convenceremos de aquí a las próximas elecciones. Pero la verdad es que es un tío súper válido y... Y tiene tablas hablando, tiene tablas para cualquier debate. Ya, pues sí estaría... Ayer me comentaban de Podemos que Pablo Iglesias, ¿no ves que va a ser cabeza de para las elecciones? Sí. Que dejaría el escaño en Europa para presentarse luego aquí en España. Fácil. Lo mismo de siempre. No. ¿Por qué? Por publicidad. Me da igual, ya tienes un partido más o menos. Si consigues un escaño, ya tienes el partido montado. No. No, es distinto los votos que puede arrastrar Pablo Iglesias para diputado que si presentas de cabeza de lista, por ejemplo, a Juan Gutiérrez, que no conoce ni su puta madre. Bueno, pero entonces... Entiendo que es normal, ahora, yo lo veo lógico. Ahora tú piensas que si va a ser unas elecciones que van a poder votar para ver quién quieren que vaya a los puestos de cabeza y al tío este no lo cogen... Pues sale otro. Ya, pero bueno, que entonces ¿para qué cojones se presenta? ¿Cómo que para qué se presenta? O sea, se presenta unas primarias. Ya, pero va. Con la idea de dar publicidad. No, yo lo veo bien, ¿eh? De hecho, lo veo lógico. A mí la mentalidad que tiene el partido no me parece así. La mentalidad que tiene el partido es de hacer primarias. Ya, pero... Las primarias están ahí. Eres tú el que decide. Pero sí, ya. Aparte que son primarias abiertas. Pero es que siempre va a salir él de primero, joder. ¿Por qué? Ya lo has visto, que va a salir el primero. Bueno, eres tú el que vota. Yo no lo voté. Bueno, pues lo votan los demás, pues mira. No, claro, eso es la democracia, macho. Mira, lo asumes, joder, ya lo sé. Es peor que el propio partido te marque a dedo quién va a ser. Ya, ¿no? ¿Quién va a ser jefe listo? ¿Y si deja el escaño de las europeas, ese escaño que queda vacío? No, se lo ocupa el segundo. Ah, bueno, pues la segunda, que es aparte una tía muy válida, y el tercero, si llegan a sacar dos, es el fiscal anticorrupción. No, sí, a ver, los cinco primeros que van de Podemos me parece bien, por lo menos los tres primeros. Pero es un tema de publicidad, o sea, cuando se creó, ahora mismo UPyD ya está más consolidado, pero de mano era el partido de Rosa Díaz, y todo el mundo lo conocía por el partido de Rosa Díaz, sí. Y es normal que Rosa Díaz pues se vaya jefe de candidaturas, bueno, de cabeza de lista. Uh-huh. Ahora tiene a Tony Cantó, exactamente. Que no deben ni tenerlo, porque... Hace mucho que no abre la boca, ¿eh? No, es que... Lo tienen... Es como... Como Cañete, lo tienen apagado. Como Rubiera en el Ayuntamiento de Gijón, el de festejos, que desde la última salida de pata, que hasta la propia alcaldesa le preguntó qué atención en un pleno, no ha vuelto a abrir la boca en nada. No, extraña. Es eso, o sea, los partidos saben bien a quién tienes y a quién... Y dice, no lo puedo echar a la calle. Tienes que poner un bozal. Bueno, vamos con un poco de música antes de pasar a la siguiente sección y dado que estamos hablando de elecciones y de temas políticos, vamos a poner a Transfer y Buen Ciudadano. Ahí os dejamos. Hay que ver qué bien se está, todo empieza a mejorar, esto marcha viento en popa. El paro disminuyó, la economía sanó, nos amoldamos a Europa. Para todos igualdad y no hay discriminación para el que viene de fuera. Pero esto es que no es nada, aún vamos a mejorar, vótame valdrá la pena. El mitin termina y ves, lo que han dicho está muy bien, como cada 4 años. Todo lo van a arreglar, yo me tengo que fiar, es deber de ciudadano. Y caigo en la tentación, voto y sale un ganador, no es distinto al de otros años. Todo continúa igual, callado sin rechistar, con el juego asimilado. Y ahora quién convencerán, si somos todos igual, víctimas del telediario. Manipulación total, la tele es su arma legal, siempre al que manda apoyando. Pero miro alrededor Que hay mil cosas por hacer, antes no las sabía ver, aunque estaban a mi lado. Nos tenemos que mover sin dejarnos convencer y no cruzarnos de brazos. Nos tenemos que mover sin dejarnos convencer y no cruzarnos de brazos. Cine. Ay. Oye, encontramos ya lo del diputado ese del PP. Encontramos la noticia. A ver, por favor, instruirme. Manuel Fernández. A ver. A la economía sumergida, como a algunas mujeres, no se la puede eliminar. Intentando defender a Miguel Arias Cañete, aquí lo pone. Brutal. Manuel Fernández. Manuel Fernández, con un nombre así no se le vota. Jorge, tienes que votar a español. Pablo Iglesias. Español. Manuel Fernández, español. Yo voto a alguien que se apellida Meyer, que es alemán, joder. Meyer. Sid Meyer. Willy Meyer. Willy. Son todos pues votar un alemán también por UPyD, que es también... Ya. Izquierda pura. No, es que, a ver, el abuelo de Willy Meyer me gustó la historia que tiene, joder. ¿Y el de Heidi? El abuelo de Willy Meyer estuvo aquí de brigadas internacionales, ¿no? Cuando los alemanes aquí lo que venían era bombardear con Hitler, así que... Lo de las brigadas internacionales, la verdad es que es gente que le echó dos cojones, pero... Pero con un par, ¿eh? Porque era una guerra que no era tuya, te vienes a otro país a morir. A morir por ideales, sí, sí. Bueno, cine. Cine, cine. Cine, cine, cine, cine. Vamos a hacer un repaso a los próximos estrenos que vamos a tener así en el verano. Vamos a salir un poco de las noticias. Bueno, después hablaremos un poco de noticias chorras, de nuevos proyectos, de estos así, de segundas partes y cosas así. Pero vamos a hablar un poco de las próximas películas que vamos a tener. Por ejemplo, el 30 de mayo se va a estrenar Al filo del mañana. Al filo del mañana es la nueva película de Tom Cruise. Una de ciencia ficción o algo así. Una de ciencia ficción, sí. Normalmente las de ciencia ficción de Tom Cruise están bastante entretenidas. Esta que hacía, que estaba en un planeta, que había uno que era como él o algo así, ¿cómo se llamaba? Oblivion era. Oblivion, sí. Está bien. Sí, sí, sí. Y la de Minority Report está bien y tal. Bueno, suele tener guiones un poco así entretenidos, como mínimo. Calucise. Pues esta sí, en esta... Tom Cruise hace frente a una raza extraterrestre... que intenta aniquilar a la humanidad. ¡Wow! Ahí anda. ¡Qué original! Y para ello pues viaja en el tiempo, joder, qué bueno, entrando en un bucle en el que deberá morir y volver a revivir con la misión de aprender cosas nuevas sobre esa raza. ¡Guau! ¡Peliculón! ¡Peliculón! ¡Vaya guay! Creo que no la voy a ver. No, pues tiene de todo. Tiene de todo, Tom Cruise y viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. Con lo que me molan a mí las películas de los viajes en el tiempo. Explosiones. Resurrecciones extraterrestres. Uf. Alguna pava que esté buena, fijo. Sí. Follar con alguna bruta que le saque 2 metros de estatura. No, porque se pone de rodillas. Y está Emily Blunt es la que sale en la película. Claro. Otra película, si no te gusta esa, tienes otra de ciencia ficción que se estrenará próximamente, que es Interestelar. No es el género que me va, tío. ¿Esa qué era? La del... Esta es la nueva película de Christopher Nolan. Esa, la del Nolan. Sí. Igual que muchas películas, pues en el tráiler te lo cuentan todo, está todo filtrado antes de que llegue el estreno. Esta se está rodando con muchísimo secretismo, prácticamente no se sabe nada de... Ah, oh, mejor. Del guión. Han sacado ahora mismo un tráiler, el protagonista es Matthew McConaughey. Otro. Joder, estás negativo hoy, ¿eh? Joder, pero es que me vas a poner a dos que no me gustan como actores. ¿Te gusta McConaughey? Es muy majo. Joder, sí. Joder. No sé, es el de la mente una mente maravillosa, no. El otro, que era un fenómeno con las matemáticas. No es ese. Ese es Russell Crowe. Ese es el de Gladiator. Coño, fíjate de mí, joder. No, es que yo te estoy hablando de otra película. ¿Ese será Kevin Bacon? No, espera, voy a mirar por Google. Vale, venga, ya. Tú sigue. Ya lo tenemos entretenido, es como si le das una tiza a un tonto. A un caramelo mono. Pues eso, en principio sacaron el póster que pone la humanidad nació en la Tierra, pero su intención nunca fue morir allí. Ah. Y se supone que va de un viaje... Un agujero de gusano. Interestelar, sí. No para salvar la Tierra, sino para buscar un nuevo lugar donde vivir. Porque el planeta se va a ir a tomar por el culo. Guay. Otra película sin nada que ver con la ciencia ficción es Jersey Boy, que es de Clint Eastwood. ¿Pero sale él o dirige? La dirige. Tiene fecha de estreno del 20 de junio en Estados Unidos. Aquí no se sabe exactamente cuándo va a llegar. Y se centra en la carrera de Four Seasons, que es un grupo de los 60-70. Se rumoraba de mano que iba a ser un musical, pero bueno, no va a ser un musical al hecho, sino que va más allá, es un grupo de música, sin embargo va a estar contada la historia por cada uno de sus miembros, contando la misma historia, pero desde un punto de vista distinto. Se inspira en un famoso musical de Broadway, eso sí, cuyo personaje central, Frankie Valli, que es el vocalista del grupo... Tuvo una vida interesante con coqueteos con la mafia. Oh, bueno, mafia tal siempre. La mafia me da igual de que sea la película. Si la hace Clint Eastwood normalmente está de puta madre. Guay, mola. Esas son películas que se van a estrenar en breve, que ya están rodadas. ¿Y la del Nolan cuándo la estrenan? La del Nolan todavía no tiene fecha de. Todavía no tiene fecha de estreno, por lo menos en España. Vale. Y ahora vamos con anuncios de películas que se van a rodar. A ver, sorpréndeme. Te voy a sorprender. Vuelve el tándem Spielberg-Tom Hanks. ¡Ay! Espera, a ver si sé cuál es. Lo de que se queda en la isla y se... No. Parecido. Van a rodar de mano Moctezuma. Que va sobre... Bueno, pues sobre el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Oh, joder. Bueno... No tiene mala película, puede ser así espectacular. Así épica y tal. Y anuncio ahora que va. Una vez acabado esto, tenía pensado rodar Spielberg Robo-Apocalipsis Robo-Apocalipsis, una cosa así. Que va sobre. Robots y Apocalipsis. ¡Genial! Y mueren todos. Sin embargo, lo ha dejado aparcado para rodar otra película con Tom Hanks después de Moctezuma. Que va a ser. Todavía no tiene título. Va a ser sobre la Guerra Fría. Tom Hanks va a hacer de James Donovan, que es un abogado que se metió a la CIA y negoció. La película va a ser sobre la negociación de un piloto de un U-2 que derribaron los rusos mientras hacía fotos desde el avión espía. No sé exactamente, no mire quién era el piloto este. Pero está basado en hechos reales, ¿no? Está basado en hechos reales. Ah, es que entonces... hubo un piloto que... Yo lo sé, esto no lo sé por la película, lo sé por historia. Hubo un piloto que derribaron los rusos. Que una vez derribado, el presidente de Estados Unidos dijo una frase muy, muy famosa que dijo... ¿Quién fue el subnormal? No lo dijo así, ¿no? Pero vino a decir quién fue el subnormal que puso un paracaídas en ese avión. Hostia. Porque sí, tiene toda la lógica del mundo, es decir, no podían cogerle vivo. De hecho, al tío cuando lo soltaron, lo intercambiaron por otros prisioneros. Creo que en el intercambio los rusos pensaban que habían hecho un chollo, pero los americanos eran el que había hecho el chollo con el intercambio. ¿Porque no soltó prenda el otro o qué? No, porque el otro era un prisionero mucho más importante de lo que los rusos pensaban. Ah. Si es el que yo digo, no, no sé si es este el que retrata la película. Y a la vuelta a Estados Unidos, como que le hicieron un juicio público por no haberse suicidado. Tenían una, joder, macho, una moneda con una aguja de suicidio que te la clavas y una vez en las torturas. Evitas las torturas porque te matas, obviamente, porque es como las pastillas de cianuro que en las películas llevan los espías en un diente. Pues eso, le hicieron un juicio público, al tío como que le acusaron de todo, después se entrevistó con tres senadores y después los tres senadores dijeron que era un buen chaval en una mala situación y que no había cantado nada. No se sabe si es verdad, si cantó o no cantó, pero bueno. Hombre, hay que ser bastante... La historia da para bastante porque además el abogado este que va a hacer Tom Hanks el papel... Aparte de... Me imagino que la película se centrará en... Bueno, fue el que negoció el intercambio este, ¿no? Que se hizo en Potsdam. Pero aparte, este abogado estuvo en los juicios de Nuremberg. Joder, macho, el abogado más guay. Parece... Garzón. No, bueno, estuvo de asistente en los juicios de Nuremberg. Pero bueno, estuvo allí. Y después negoció, además de esto, negoció la liberación de presos con Castro. De presos que habían pillado cuando la invasión en Bahía de... Bahía Cochinos. De Cochinos, sí. Anda la hostia. Los que habían pillado, pues negoció, debió estar, bueno, debió ser un de la CIA, pero un crack. Pero un alto mando. Pero un crack. Y bueno, no tiene mala pinta la película, a ver qué sale. Lo que pasa que, bueno, viendo que ponen a Tom Hanks de abogado y siendo Spielberg que es un poco dulzón, salvo Moonies, por ejemplo, Moonies, que iba sobre, además, sobre el tema judío, que le toca muy de cerca, lo trató bastante, bastante serio, no lo dulcificó. A ver qué sale de aquí. Bueno, anda. Más películas que se van a grabar por ahí. Kevin Smith, que había anunciado que se retiraba de la dirección. Pues tampoco es tan mayor, ¿no? No, pero decía que no iba a hacer más películas. Sin embargo, donde dije... Diego. Estrena este año la película de terror Tusk. Que en el que salen Justin Long, Harley Joel Osment, Genesis Rodríguez, Michael Pax y Johnny Depp. Conozco a Johnny Depp. El resto de mi puta idea. El Joel Osment es el niño del sexto sentido. Anda, hostia. Y bueno, aparte de esto, anunció que va a rodar otra película que se va a llamar Anti-Klaus. Anti-Klaus. Con exactamente el mismo reparto, excepto Johnny Depp. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Les ha gustado. Y que trata de un terrible monstruo conocido como Krampus. En algunos países es estilo como el Grinch, una cosa así. Aquí no hay tanta tradición, pero por algunos países sí. Nórdicos, sí. Que aparece durante las Navidades para devorar su alimento favorito. Los niños que no han sido buenos. Sí, niños. No sé qué quedará esto. Algo si así será... como el Duque de Feria en España. No sé si será... Dice que es una película de miedo, pero bueno, tiene pinta de ser una puta mierda. Seguro. Como... No como esta película, porque esta película sí tiene un argumento contundente. Y es que el director de Audition, Ichi the Killer, ha declarado, vamos a decir adiós a las películas japonesas débiles y aburridas, voy a volver a mis raíces y comenzar una rebelión. Su película se titula Yakuza Apocalipsis. Bueno, solo hay muertos. Y cuenta cómo un jefe de la Yakuza se ha hecho famoso por sobrevivir a cuchilladas, a heridas de bala, a intentos de asesinato y por qué... Porque es un vampiro. Oh. Madre de Dios. Ahí está un argumento espectacular. Y entonces empieza una Yakuza Apocalipsis donde... Joder, todo muere. Todo muere. Buah, esa es una peli de estas de serie B japonesa. Ya ves, está cine. Hablando de películas B japonesas, fui a ver ayer Godzilla. Ah, ¿te has visto Godzilla? ¿Qué sí, tal? Godzilla que recaudó... No sé si fueron 190 millones en el primer fin de semana. La película había costado unos 160, así que ya han anunciado Godzilla 2. ¿Me dices? Sí, no, sí, tal cual te lo digo. Con los beneficios. Qué fuerte. Sí, bueno, así está el cine. Godzilla, pues, está muy entretenida y bien hecha. O sea, es lo que puedes esperar a una película con un argumento de un monstruo que destruye ciudades. No... ¿Venden meta? Pues sale al principio nuestro héroe Walter White. Walter. Es lo mejor de la peli, fijo. Y sí, a mí me mola muy bien verlo en pantalla, ya me descojono. Yeah. Pero bueno, no es demasiado americanada. Se basa bastante en lo que es las películas de Godzilla japonesas. Ah. Porque Godzilla en Japón era bueno y en Estados Unidos malo. en Japón Godzilla peleaba contra otros monstruos y era el que liberaba la ciudad. En Estados Unidos era el que destruía la ciudad y era el bicho que había que matar. Ah. Y bueno, no sabían exactamente cómo iban a hacer, si un Godzilla bueno o malo. De hecho, se hizo hace años una película que era King Kong contra Godzilla. Hostia. Y en Estados Unidos se rodaron dos finales. En Estados Unidos ganaba King Kong, en Japón ganaba Godzilla. Anda la hostia. Y en esta película no sabían cómo iban a orientarlo y es bastante japonesa. Vamos a decirlo así, de hecho empieza todo en Japón, después también destruye San Francisco, bueno. Está ahí. Está entretenida para ver y bueno, en pantalla grande pues gana porque es una película de efectos, no tiene más. Tampoco tiene un argumento especialmente bueno. A lo grande. Y bueno, hasta aquí la sección de cine. Vamos a dejaros con Benito Camelas, con un poquitín, ya lo editaré después en casa porque nos comimos la hora del padre Sergio. Aunque está en el baño con la próstata. Es lo que tiene la próstata, chico. Llegas a una edad. Para eso dicen que es bueno machacársela, ¿no? Sí, o bueno, o hacer lo que hace el hijo. En fin, vamos con Benito Camelas y Ayer soñé. Una vez al año lo hace. Ayer soñé que una noche fría de invierno fue cuando te conocí y empezó este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas, solo estabas tú allí. Debajo del mantel, nuestras manos se enlazaban. Ayer soñé que despertaba contigo y que el sol se había enfadado porque te mordía el ombligo. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas, solo estabas tú allí. Aparece a mi lado y me dice: amigo, no sigas llorando, que si ella te quiere, nada cambiará. Me mira a los ojos y me da un abrazo. Despierta, colega, y no olvides algo, cada vez que los sueños se hacen realidad. Benito Camelas, que ya editaré en casa. Benito buenísimo, Camelas. Buenísimo. Ay, buenísimo, qué bueno, qué bueno fue. Bueno, tengo mis noticias gilipollas de la semana. Esta semana no voy a dar ningún discurso porque no se me ha ocurrido sobre qué darlo. El Playboy Dan Bilzerian lanza una estrella porno desde el tejado de su casa. ¿Te das cuenta que siempre que empieza tu sección, ya pasó en el programa anterior, el jueves se echa un bostezo aquí? Es como que, bueno, ya no tengo nada más que hacer que reírme. Es que me aburre, Javi. Tú sigue. Bueno, la joven Janice Griffith se rompió un pie al chocar contra el borde de la piscina. El multimillonario Dan Bilzerian, toda una estrella en Instagram, ha vuelto a hacer de las suyas y durante una sesión de fotos en su casa de Hollywood tuvo la ocurrencia de lanzar a una joven desde el tejado a la piscina. Una actriz porno. Esta especie de balcón y no salió como esperaba y la chica de 19 años acabó con un pie roto. Pues y le rompen otras cosas en las películas y no le pasa nada. Pues seguir trabajando. Seguro, seguro. Luego la rompieron el culo a ella y le hicieron un par de bucaques. De hecho, hay fetichismo que es de tías escayoladas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Este es un puto enfermo, Javi. No, digo que lo hay, no que me guste. Yo pensaba que era, decía de los pies sí que lo sabía. Pero de los pies, sí, sí, de tías escayoladas y de tías fumando y mogollón. Ah, de fumando, sí, sí. Que no lo entiendo exactamente porque una tía, no sé. No sé, será para fumadores. ¿Para qué lo ves? Para fumadores, tío, no sé. Para fumadores, sí. No, no, digo que lo hay. Oye, si estás dejando de fumar, pues igual te pone una tía fumando porque... No lo sé. Necesito fumar. Bueno... Otra noticia. Pelotero cubano, así es como llaman a los que juegan a béisbol en Cuba, pierde parte de la oreja por un mordisco de un compañero. El pelotero cubano Alex Guerrero perdió parte de su oreja al recibir un mordisco de su compañero dominicano Miguel Olivo en las ligas menores de béisbol de Estados Unidos. Es la primera vez. Esto que... tienes que hacerlo con acento cubano, tío, si no. No, ahora. Es la primera vez que veo algo así. No. Es el mexicano, casi. No sé, no me sale el cubano, tío. Mi amor. Mi amor, es la primera vez que vi algo así. Ándele. Cito el diario a Scott Boras, representante de Guerrero, que como Olivo forma parte del equipo asociado a Los Ángeles Dodgers, una de las potencias de las grandes ligas, bla, bla, bla. Olivo se enfadó con Guerrero por no haber eliminado a un corredor. Ambos abandonaron el diamante, que es como llaman al terreno del juego de béisbol, intercambiando palabras al final de la séptima entrada del descuento del encuentro disputado. Cuando pasó por delante para buscar a su bate y su casco, Olivo lo derribó y le mordió una oreja. Bueno. Echan a una chica de su baile de graduación por despertar pensamientos impuros. Una joven de 17 años llamada Clara Ettinger ha sido la comidilla en su baile de graduación. Busca fotos. Sí, ya vi las fotos, tampoco eran para tanto. Lo que pasa es que... Estos americanos. Que era, no, era un baile... Era, bueno, era un baile de graduación en un colegio de estos, así que son un poco... ¿Hijos? Católicos y tal, entonces, bueno... El tema es que puso cachondos a los padres, a los hijos y... Y a las hijas. ¿Pero cómo era el traje o...? Era así, apretadillo, corto... Pues tampoco era... Parecía un poco... Se parecía a la Miley Cyrus, la tía, así un poco y así... Pinta puta. Oye, ¿lo viste en las últimas fotos ahí chupándole el...? Se las colgué yo en el foro, Tolf. No comió pollas, que yo sepa. Pero seguro que se anima. Bueno, y para acabar tengo un par de noticias aquí del comercio de Gijón. Hostia, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que un juez prohibió la entrada en Gijón a una mujer con 73 arrestos por robos. O sea, está desterrada de Gijón. ¿Y eso cómo lo controlas? Porque leí yo la noticia. Digo, No lo controlan. ¿Qué van a controlar? Si la tía se pasa por el forro que todas las veces que la han metido ahí en tal... Nada, vamos a poner una valla a lo Melilla y cuando intente saltarla... A pelotazos de goma. Lo malo es que no puedes diferenciarla porque no es Níger. Tenía que soltar el chiste. Y luego, una última noticia que afecta a uno de nuestros amigos, Juaner. ¿Qué le pasa a Juaner? Nada, pues nada, que han detenido a un joven de 19 años que presuntamente robó una bicicleta valorada en 600 euros. Y que no es la primera vez que roba bicicletas, así que Juaner, ya sabes que puede ser tu hombre. Tu hombre. Bueno, el tema es que la vendió en un establecimiento de segunda mano y también ha vendido en el rastro, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, al rastro y a las tiendas de segunda mano a ver si encuentras tu bicicleta, Juaner. Ya está, chicos. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos dentro de 15 días porque la semana que viene van a hacer programa nuestros compañeros de Astur Score. La segunda parte del especial Elmer Bernstein. Elmer Bernstein, joder, increíble. Ese tío debe ser genial. Sí. Os dejamos con A Palo Seco y Pepe Pinocho. ¿Pepe Pinocho? ¿Cómo estoy yo? Rascándose el bigote, rasca, rasca, piensa, piensa, ¿qué decir pa' que le voten? Y se peta en el psiquiatra, delirante se pregunta, ¿qué ha pasado con mi muñeco? Tiene la nariz de punta. Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir. Se le cayó la caña y pescó con la nariz. ¡Yeah! Hay madera en su cabeza, su cerebro es demente. Y Gepetto se pregunta, ¿cómo va a ser presidente? Pepe Pinocho, Pepe Pinocho, Pepe Pinocho, Pepe Pinocho. Diciendo mentiras fue muy fácil tu futuro, que te tu nariz pero tu cuenta ya prospera. Pero nunca olvides que eres todo de madera, y como la bruja estás de la niña la vera. Y este cuento siempre acaba, te tragarás tus mentiras con lágrimas en tu cara, te pudrirás con tu farsa, con el bigote quemado. Y es que parece mentira, y es que hermano nunca gana. Pepe Pinocho, Pepe Pinocho, Pepe Pinocho, Pepe Pinocho. Fue bonito sueño pa' muñeco de madera, que ocultaba con palabras como la entera. Sacaba la historia de este muñeco Pinocho, que va a pintar tigre hundido, pillado y roto.